Bueno, aquí estamos, arrancando por este año 2016 en uh-huh. nuestro programa de Ofrendas Urbanas, el micro de Café Müller, que es el micro de danza, que antes, digamos, lo traía los contenidos yo y hablábamos uh-huh. un rato, pero ahora como tengo este nuevo rol, hemos decidido hacer este micro con invitados. Y estamos hoy aquí con Victoria Alcalá. Que es una artista, bueno, hoy le pregunté si le podía decir artista, etcétera. Ahora hay una especie de idea ahí dentro de la danza, de, bueno, no de la danza en general, de llamarnos artista, etcétera, aquellos que gestionamos, producimos, pensamos, escribimos, bailamos, damos clase, hacemos curaduría, política, todo así, digamos, trabajadores completos en todas las áreas y aristas del artista, así que como es un poco inclasificable, decimos artista etc. de danza sería, ¿no, sí, Victoria? Exacto. Además, Victoria trabaja y escribe en la página que siempre recomendamos en el programa, Giro Cartelera. Tiene unas notas. A mí me encanta cómo escribe Victoria, así que de paso aprovecho para chuparle las medias un poco al aire. Y además, flamante, recién Nobel, investigadora en danza del CONICET, ¿verdad? Cuéntenos ese temita. Les cuento porque vengo... Hola a todos. Hola, bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, les cuento, en realidad vengo hace mucho tiempo tratando de hacer un cruce entre literatura y danza, y luego de muchas instancias de intentar presentarme, finalmente me dieron una beca para el doctorado, donde voy a estudiar el caso de Iris Scaccheri con Susana Tennon, para poder aportar algo al campo, digamos, teórico sobre los cruces en danza con otras disciplinas, específicamente como lenguaje, digamos. Vale aclarar que es muy difícil para el área artística insertarse en los espacios de investigación, sí, de las artes, digamos, humanísticas o duras, ¿no? Es como, sí, que el arte siempre está en un lugar más relegado, uh-huh, es una temática más difícil de meter, así que es un gran logro. Bueno, gracias. Te felicito porque es también un acto de militancia para nuestro sector. Exacto. Así que, bueno, aprovechamos para todos los que nos están escuchando para festejar por Victoria Alcalá. Bueno, ¿qué nos has traído hoy, Vicky? Bueno, hoy en realidad a mí me gustaría hablar un poco de este título que le pusimos con Jime, craneando un poco la columna de danza, de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Inspirado un poco en el cuadro de Gauguin, no sé si los que nos escuchan lo conocen, si no podemos aprovechar a imaginar un poco los tonos azules del cuadro, que se lee de izquierda a derecha, que nos habla un poco de las distintas etapas de la vida. Ustedes están hablando hace un ratito de la muerte, ahí como para empezar con todo. Sí, con todo. Sí, empezamos así, tranquilitas. Sí, tranquilitas. Bien, que un poco habla como la idea del niño que nace, empieza hacia la izquierda, después hacia el centro tenemos la vida cotidiana de las mujeres y hombres adultos, es un cuadro oriental inspirado en las mujeres de la Polinesia, y hacia la izquierda tenemos a una anciana con un pájaro que representa un poco la muerte. La muerte también como renacimiento. Uh-huh. Y yo me preguntaba a partir de esta imagen, bueno, ¿en qué etapa de la danza estamos y de dónde venimos? Y un poco charlando, ¿no?, cómo terminó el año pasado, el 2015, con una plaza convocada, por ejemplo, por Diego Mauriño. A los de la danza nos cuesta un poco a veces poner el cuerpo más allá de la escena y militar, y ha habido en los últimos años una actitud de mucho compromiso, lo cual se celebra más allá de las coyunturas y transiciones políticas. Así que, bueno, por un lado, este sería el de dónde venimos, una plaza con gente de la danza, una construcción de un discurso que valora las diferencias. Muy importante, eso es un punto importante porque impacta directamente sobre la estética de lo que vemos también y los formatos de producción que vemos dentro de la danza, que proliferan o han proliferado en los últimos tiempos, que tienen que ver con la diversidad del discurso y también con la multiplicación de ideas estéticas respecto a lo que se ve cuando uno piensa en danza, ¿no? Como claro, eso, claro. Me parece que llegó a un momento de auge. Sí, esta intención multiplicadora también, y además de compromiso, la danza empieza a tener su proyecto en puerta sobre la ley de danza también, las intervenciones del Foro Danza en Acción en el Teatro General San Martín, bueno, un montón de cuestiones políticas, digamos, que por suerte empiezan a barajarse. Uh-huh. Así que, bueno, venimos también de un año de mucha proliferación de espacios escénicos y nos encontramos con un año también distinto, digamos, uh-huh, en este ¿quiénes somos? Vamos a pasar a la etapa ¿quiénes somos? A la etapa ¿quiénes somos? Y ¿quiénes somos? Que no queremos que la cultura quede renga, yo estoy muy triste, digamos, por un montón de cuestiones, pero sobre todo porque cerró Pata de Ganso, que yo ahí también pude empezar un montón de exploraciones que tienen que ver. ¿Qué es ese lugar? Yo desconozco. Pata de Ganso es un teatro que tiene desde el año 2000, creo, hablaba con Majo, que dirigía Majo Goldín. Bueno, empezó siendo de un colectivo, era un espacio de, digamos, de experimentación en danza. Después, digamos, de alguna manera se oficializó un poco dentro del ámbito under, pero fue uno de los primeros teatros escénicos under para danza, digamos, de la ciudad, y que cerró en enero de este año por razones de que les aumentaron el 100% del alquiler, digamos. Entonces no pudieron continuar porque el edificio no era propio. Entonces, bueno, ahí quedó una pata un poco renga. Igualmente, bueno, Majo seguramente va a seguir desarrollando ideas y tareas por otros lados. Pero bueno, son cosas para observar, claro, que se va modificando cierta escena que estaba instalada. Y que, bueno, está, hay que ver qué va a pasar también con, sí, esas cosas. Sí, y en estas contradicciones de nacer y morir estamos, digamos, ¿no? Como un poco eso, me interesaba rescatar también como una intención que estamos teniendo todos de rescatar algo a nivel político, de ponernos en red también como un compromiso muy solidario con quienes somos parte de la danza. Hay también muchas revistas nuevas, uh-huh, nuevas va, que vienen de hace varios años trabajando, pero que en este momento también están pudiendo agarrar la palabra, que uh-huh, eso para el campo de la danza también es un tema, ¿no? Bueno, que se entrelaza también con esto que bueno, que vos hayas entrado a hacer tu doctorado al CONICET también, porque es como también empezar a pensar la danza como un espacio de producción de conocimiento y no solamente como una producción escénica específicamente. Exacto. Que en Argentina es una lucha que viene ahí dándose de poder traspasar las barreras del... ¡Ay, qué linda que es la danza! ¡Qué hermosa! Así vamos a ver danza y empezar a poder ver y traspasar cierto marco que tenía así muy cristal, ¿no? Mismo con varias revistas que se lanzan más o menos de manera simultánea, pero con distintos enfoques. Por ejemplo, Labra, ahora que es un nuevo proyecto, uh-huh, que enfoca... Aprovechamos para saludar a Kio Dimetti. Saludamos a todos Kio nuestros y a Watanabe. Sí, sí. Que enfoca, digamos, los procesos creativos. Uno puede ver los ensayos ahí también, ¿no? Como esta idea de proceso también puesta en la reflexión en las revistas. Uh-huh. Así que bueno, ese espacio de escritura también es en donde estamos siendo, me parece. La pregunta sobre la danza como lenguaje, la danza como inclusión, uh-huh, y un poco, ¿no? ¿Cómo hacer para resistir o danza independiente de quién? Esta es una pregunta que yo me vengo haciendo, ¿no? ¿De uh-huh, quién? ¿Cómo no quedar afuera, poder dialogar con las instituciones y trabajar sobre lo que hay? Me parece que eso es muy importante para seguir definiéndonos un poquito. Uh-huh. Bueno, ¿y qué? ¿Pasamos a la última? No, y pido una cosita más. Pienso como algo interesante, que es como cómo podemos hacer para también hacer una relación entre todo esto que estás planteando, que tiene que ver más con un plano como del entorno de la danza, más que de los, no quiero decir productos porque no me gusta, pero de los hechos artísticos en sí. Claro. Que creo que también todo esto que está, a lo que se está refiriendo Vicky, se ve en la escena, o sea, sí, se ve en el resultado artístico y se ve también en una relación que está teniendo la danza con, como entorno con otras artes, con otros ámbitos de otras artes, mucho más cercana, mucho más respetada, claro, como hecho artístico, ¿no? Está ocupando un espacio porque, bueno, tuvo su fomento y su digamos, desarrollo en este último tiempo, sobre todo por el contexto. No creo que haya habido algo de un fomento específico en la danza, claro, sino que hay un contexto que prolifera en otras cosas y que permite que entonces lo independiente se sostenga desde otro lugar. Y también, perdón, en mi opinión como espectadora, desde los que producen también, digo, claro, me parece que se amplió, sí, el concepto de la danza a algo más espectacular o dialogando con otras disciplinas, uh-huh, como puede ser, o poniendo el hincapié en lo visual, o más teatral. Y entonces me parece que eso, esto hace que no quede acotado al público consumidor o a los mismos, sí, bailarines, digamos, y ¿no? Mismo, digamos, este concepto de artista, etcétera, ¿no? Donde los artistas somos asistentes de nosotros mismos, producimos, estamos atrás, delante de escena. Entonces esto, uh-huh, hace que, si bien uno pareciera perder especificidad, en realidad gana en múltiples aspectos sobre la integración, digamos, que todos podemos de alguna forma ir armándonos entre nosotros. Totalmente. Una cosa que me gustaría aclarar a propósito de lo que dijo Fer, o opinar, es también esto de que claro, se prolifera la producción y la propuesta y el diálogo con otras artes porque la danza independiente empezó a tomar una diversidad y una pluralidad. Uh-huh. La danza siempre fue muy elitista en sus políticas, en su digamos, espacio de acción. Entonces siempre a mí a los fue siete como años mucho me más echaron de danza clásica porque era gorda. Bueno, te das cuenta, eso claro, ya no existe, claro. Fer, eso ya no pasa. No sé la danza clásica. Hacer danza clásica. Y puedes hacer otras danzas, si no, ¿viste? No, después hice otras danzas, pero yo quería dar clásica. Claro, bueno, pero esa, justo la clásica. A mí no se me hubiera ocurrido tampoco, ¿viste? Tenés que tener un poco de coherencia. Yo por eso hice flamenco, chicos. Bueno, y permiso, seguir, porque esto da para largo, es muy interesante. Vamos a escuchar un tema. Y volvemos aquí. Estábamos hablando justamente de que los niños son bailarines natos. O sea, todos somos bailarines natos. Y esta cosa que hay también de separar la danza como de que algo que tenés que alcanzar, ¿no? O saber. Saber. Porque el que no sabe no puede bailar. Exacto. Y es bastante, bueno, con los hombres ocurre mucho, ¿no? De nuestra generación, por lo menos. Que no bailan. Que no bailan. Porque ¿por qué no bailan, macho? ¿Eh? ¿Por qué no bailas, macho? Bailame un poquito, macho. Claro, y que es horrible estar con tu novio sentado en una silla, sí, y vos querés bailar. Ah, no. Hablando en serio, se pierden la posibilidad por no sé, por cuestiones. Bueno, pero estamos en esta idea de cambiarlo, este pensamiento. Cambiemos. Un poquito. No tanto. Cambiemos con una idea. Cambiemos con una idea, un proyecto, algo lindo. Bueno, y contá, ¿hacia dónde vamos? Bueno, ¿hacia dónde vamos? Primero, ojalá que no vayamos a un discurso vacío, ¿no? Donde todo parezca que todos podemos bailar y después nadie baila. ¿No? Claro, como, sí. Primero eso. La revolución del baile, no. No, si vamos a hacer revolución. Ese programa de Canal 13, mejor no. No. Bueno, vamos al Festival de Bahía. Sobre todo vamos bien, a segunda edición de Fideva. Segunda vamos? Edición de... Vamos. Bueno, se está invitando a Vicky por el auto. Nos vamos todos a Bahía. Sí. Mucho ya pasó, Conicet además, y mucha bici, les digo. Sí. Mucho Conicet y mucha bici porque mañana se viene difícil. Bueno, vamos a adelgazar. Utarifab. Adelgazamos para volver a bailar. Está muy bien. Pero yo también quiero gordos en la escena de la danza. Yo también. Un poquito ahí, un rellenor, una cosa. Bueno, los podemos invitar al Festival de Bahía, al Festival cercano también, uh-huh, que les cuento que es un festival de zona norte también que trata de acercar la gente del barrio a la danza. Tenemos también el festival Pequeños Formatos en el CCC. Danza Afuera. Uh-huh. Danza Afuera en la Ciudad de La Plata. Danza Afuera en la Ciudad. Perdóname, no entendí lo del Festival Bahiano. Ah. ¿Es acá? Es en Bahía Blanca el festival. Sí. Se ilusionó, pobrecita. No. Por ahora vamos a abarcar un poco de la danza argentina. Está bien, estamos tratando de descentralizar un poco también la información, ¿no? Digo, que es algo también que ha pasado este tiempo. Esperemos que eso también se sostenga un poco en una idea real de distribuir la información hacia todos lados. Para seguir interconectando, porque la realidad también es que la danza en el último tiempo ha tenido un despertar, faltan miles de años luz de trabajo, pero ha despertado toda esta proliferación de espacios y festivales y en lugares que no son la capital únicamente, ¿no? Claro, y volviendo un poco, por ejemplo, la segunda etapa de Fideva. Uh-huh. También vamos a tener, les cuento, con Giró una feria hacia julio. Un stand de revistas y publicaciones en danza para, uh-huh, que nos podamos conocer más el mercado editorial. Así que también estamos celebrando, digamos, eso desde Giró, abrir un poco, democratizar el saber en danza, digamos, un poco abrir las puertas. Estamos haciendo un rastrillaje ahí de libros y publicaciones en danza. Difusión, ¿no? Porque yo estoy muy interesada en la feria de Giró. Estoy como esperando así, ansiosa que suceda, porque sí, me acuerdo cuando yo estudiaba allá hace... En el siglo pasado estudiaba danza y me era muy difícil encontrar literatura, apuntes, videos, cosas para ver, ¿no? Era como... Exacto. Y de hecho el que las tenía un poco las guardaba, no había esa onda de difusión, ¿no? Claro. Tampoco, pero era muy común, vos ibas al vestuario de la clase de danza y había una audición y una se iba para la audición y no le decía a las demás, che, vamos a la audición. Ah, que, pero eso sigue pasando. No sé. Depende del ámbito. Depende del ámbito, creo que ahora hay como otros espacios también en donde se comparte de otra manera, donde se entiende que uno no va a competir con el otro, porque también, la idea de danza, la idea de creación cambió de foco. Entonces, no todo el mundo lo interpreta así. No, por supuesto, pero bueno, estamos hablando... guardando información. Se guardan información. Larga la información. Seas canuto. ¿Dónde vas? No, voy hoy a la tarde. Voy por ahí. Bueno, por ello soy un poco optimista con el tema. Pero bueno, en la feria de Giró va a haber mucha información para aquellos también estudiantes o gente que comienza esta actividad de la danza y quiere leer, quiere contaminarse en el sentido positivo de todo lo que hay para hacer y para dar. Sí, sobre todo porque en los últimos 10 años ha habido muchas publicaciones de danza, tanto académica como no académica, así que ese cruce también es interesante y dando también un pie a que también esperamos un año donde se abre en la Universidad Nacional de las Artes una nueva carrera de escritura, lo cual también es interesante, ¿no? Que pasemos por la escritura. Yo los invito a todos siempre a escribir como un lugar de reflexión para la danza. Bueno, esperamos la vuelta de CRAP también. Hoy los tenemos invitados al CRAP, así que en un rato vamos a estar charlando con ellos, sí. Bien. Así que eso va a estar como importante. También se avecinan estrenos. Muchos. Vamos a dejar así como en suspenso. Se avecinan cositas. Hay como bastantes cositas porque también ha cambiado un poco la política subsidiaria de la ciudad y que exige que los estrenos sean en el mismo año de ganar el subsidio, así que va a haber muchos estrenos porque todo el mundo va a tener que estrenar este año, pero además, así digo, más allá boca de urna, vamos a decirlo, hay algunas cosas que se están amasando que parecieran ser que vienen interesantes, así que ya hablaremos de esas cosas durante el año. Una cosa que quería como agregar es esta idea de bueno, que vos siempre estás relacionada con la escritura, es acercar a la gente, porque la gente a veces dice, no, yo que voy a bailar, no puedo bailar. Y está bueno que quizás su participación en la danza es escribir sobre la misma. Exacto. Filosofar un rato sobre la misma. ¿Por qué no escribir poesía? Bueno, aquí Vicky escribe poesía también. Pero bueno, como también habilitar otros espacios para entrar, digo, no siempre es bailar, poniendo el cuerpo directamente. Claro, en una danza. ¿Qué sería hacer una reflexión o escribir acerca de lo que otros bailan? Por ejemplo. Sería... Sí, claro, como un acercamiento también, viste, bastante sensible. Sí, eso, claro. Lo que pasa es que tal vez no estamos acostumbrados a esperar un público que se acerque desde ese lugar, ¿no? Nosotros tenemos ahí una deuda pendiente como danza, donde la danza se pueda acercar más al otro, a lo social, que el lenguaje también sea para los otros y no quede lo que veníamos hablando antes un poco encristado entre nosotros mismos. Claro. Entonces, bueno, me parece que habilitar la escritura, habilitarlo, el cuerpo desde otro lugar, ¿no? Como que poner el cuerpo también puede ser, bueno, desde escribir, desde mirar, desde tocar. Dibujar. Claro, el concepto de bailar, ¿qué es? Al fin y al cabo, ¿no? Como después de todas estas preguntas. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es bailar? ¿Qué es mover, no? Que por ahí mover tiene que ver con no morir, qué sé yo. Vamos ahí enganchando algunos temitas. Sí, totalmente. Bueno, porque también hay una discusión, bueno, que viene hace muchas décadas en la danza, que tiene que ver con qué es danza y qué no es danza. En fin, bueno, es una discusión abiertísima aún. Pero que bueno, que para la danza contemporánea la acción cotidiana, el cuerpo en escena en sí, la acción, lo que dice el cuerpo cuando se pone en relación con otro es danza. Entonces ya la parte, digamos, como de catálogo de movimientos que clasifican la danza pertenece como a un mundo de danza muy clásica, muy que ya... digamos, pertenece a otras historias. Entonces hoy hay una invitación también a ver... a hacer la danza, a dialogar con la danza desde un lugar más activo, de un lugar más participativo, desde imaginarnos ahí arriba, más allá de las condiciones, ¿no? Muchas veces me pasa por ahí en situaciones cotidianas que estoy escuchando música en el colectivo o caminando por la calle y veo puestas en escenas que tranquilamente podrían ser una obra de danza. Absolutamente. ¿No? Los musicales, de hecho, en general, las películas que... por ahí transcurre la escena y en un momento comienza el musical, en general son a partir de escenas muy cotidianas. Claro, Bailarina en la oscuridad, se me ocurre ahora, por ejemplo. Claro, es claro. Ella en la fábrica, el ruido de las máquinas. Totalmente. Exacto. Sí, sobre cómo mirar y sobre cómo decir y nombrar, me parece eso que vemos en la danza. Hablando de fábricas y de danza, no podemos olvidarnos de Flash Dance, nos dice acá nuestro operador, que por qué se la recordará, ¿no? A la muchachita. Bueno, para cerrar, Vicky. Aguante la polaina. Queremos decirle a todos que vamos a subir un texto a la página de la, escrito por la señorita Victoria Alcala, a nuestro Facebook, y estaría bueno que lo comenten. La pregunta es, ¿Cuál es la pregunta? ¿Y qué queda? ¿Qué imagino con la danza? ¿O qué imagino de la danza un poco? Y la invitación es para todos, más allá de que me lean a mí. No me importa tanto. Leanla, lo recomiendo, leanla. No, pero que esto pueda mover, digamos, y que podamos escribir entre todos y escribir con el otro. Eso es lo más interesante. Así que es como más una inspiración para que se continúe el texto, para seguir abriendo a lo colectivo. Bueno, la verdad, Vicky, te agradezco un montón. La vamos a tener a Vicky cerrando esta columna en diciembre. Bueno. Así que, bueno, esperamos. Nos contarás cómo te va en el CONICET, cómo te tratan tus compañeros investigadores. Uy, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo va. Y bueno, y a dicho ver si esto... comparten tanto, ¿no? También. Dicho esto, ¿nos vamos a la tanda? Y enseguida volvemos.